Gracias, buenos días. El consumo de alcohol y tabaco produce un efecto dañino a la salud. Estos productos, cuya ingestión provoca adicción, se debe combatir desde edades tempranas para evitar dolencias a la familia y a la sociedad. Mi nombre es Arlene Menafría, soy estudiante de la escuela Reinaldo León Llera y soy del grupo Octavo 2. En la escuela hemos llevado a cabo varias actividades que nos han hecho reflexionar sobre el consumo de las drogas. Por ejemplo, han hecho matutinos especiales donde nos han hablado de lo dañino que es para la salud estas drogas. También en los turnos de reflexión y debate. Y en las aulas y en los murales se ponen carteles que dicen no a las drogas. Yo traje intactos mis sueños hasta aquí, por eso en la discoteca no entendí qué pasaba allí. En la escuela cubana se trabaja un programa rector de salud que enfatiza en esta problemática para que los adolescentes y jóvenes conozcan qué actitud asumir para su comportamiento en la vida cotidiana. Mi nombre es Daniel Samperdía, soy estudiante de Reinaldo León Llera. En las clases de biología la profesora habla sobre el daño que esto ocasiona y eso es un objetivo de prueba. También en los turnos de reflexión y debate se hablan acerca de las drogas como el alcohol y el cigarro que han ocasionado la muerte de muchas personas. Mi nombre es Sabrina Luis Cabrera Peraza. Estoy en octavo 2 y nos han hecho saber en nuestras escuelas que cuando estamos en un círculo rodeados de amigos, debemos hacerles saber que las drogas y el alcoholismo es muy dañino para la salud. Por lo tanto, cuando veamos a alguien haciendo esas malas acciones, debemos corregirlos para que después no se arrepientan de sus errores y nosotros no llevar ese mal camino, porque en definitivas cuentas es muy dañino para nuestra salud y provoca que después nos rechacen por los daños que ocasionan estas drogas. La guía del maestro es vital en el logro de este objetivo, que es mantener un país libre de drogas. Mi nombre es Gladys Tapia, profesora y guía del grupo Octavo 2. Realmente nosotros en la escuela se han realizado matutinos especiales en los turnos de clase. Se le vincula también la realidad, la vida actual con este tipo de adicciones en debates que se han realizado, por ejemplo, el folleto Buena es, donde vienen distintas cuestiones que debemos de analizar con los estudiantes, donde ellos debatimos en el grupo y dieron distintos tipos de puntos de vista que tienen ellos acerca de estas adicciones. Di no a las drogas. Tú también puedes vivir sano y fuerte. Un reportaje de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.